En voz alta, de revista Tierra Culta, México, desde los estudios de Radio Cartón, en librería La Rueda, en Guadalajara. En voz alta, te invita a conectar con artistas, gestores y cultores de toda Hispanoamérica. Semana a semana, el escritor Víctor Munita Fritis te informará sobre el trabajo que realizan las y los más destacados gestores y artistas del continente. Bienvenidas y bienvenidos a En Voz Alta, Tierra Culta, México. Bienvenidos a este sexto programa de En Voz Alta de revista tierraculta.mx, conversaciones desde México. Aquí conduce tu amigo, tu hermano, el soberano, no, voy a decir, conduce el escritor Víctor Munita Fritis desde Chile. Estamos acá en los estudios de Radio Cartón, aquí en el barrio chino, Prisciliano Sánchez 615, creo. En la librería La Rueda Cartonera del gran amigo Sergio Fong, que esta tarde es el invitado para conversar, para entrar en detalles de su vida, de su obra, de su trabajo como promotor cultural, como escritor, el trabajo que realiza con el libro cartonero y así. Un montón de historias que tiene que contarnos Sergio Fong, y que lo voy a presentar porque en muchas partes de México Sergio Fong es muy conocido. Cuando vine hace unos años, me dijeron: ¿con quién te estás juntando, cabrón? Me dijeron así. Y le dije: me estoy juntando con tal y tales poetas. No, me dijeron, tienes que juntarte con esta banda. Y en esa banda me nombraron a Sergio Fong. Y yo no lo conocía hasta este año, que tuve el gusto, el enorme placer de conocerlo, conversar, y estas oportunidades. Vengo seguidamente a su librería y podemos conversar en torno a un buen café que siempre él tiene para ofrecer en este lugar. Quiero saludar a mi amigo Isbalanque, que está ahí a punto de atorarse con un rico virote preparado por sus propias manos, y con mi amigo Carlos Rodríguez acá en los controles. Aparece el padrino de repente, de la nada, como un fantasma. También lo saludamos a Guillermo, de verdad un gran abrazo. Quiero presentar a mi amigo entonces Sergio Fong. Él es escritor, editor, promotor cultural mexicano. En los años 80 fue cofundador del movimiento Butch. Así estuve averiguando por ahí, uno de los movimientos juveniles más rebeldes, iconoclastas y combativos de Guadalajara, dice la Fundación para las Letras Mexicanas en la Enciclopedia de Literatura de México, en donde aparece nuestro gran invitado del día de hoy. Además, fue coeditor en la década de los 90 de la colección de plaquet Alimaña Drunk, de la que surgieron poetas como Adriana Leal, Lalo Quimixto, Pedro Goché. También cofundó el Tianguis Cultural, participó en los inicios en la organización de la Otra Fil, y además ha desarrollado diversos libros, trabajos de literatura en revistas de artes visuales, literatura, y ha desarrollado también una labor muy importante con las editoriales cartoneras de Guadalajara y con conexiones en el resto del mundo, que aquí nos va a contar. Bienvenido, Sergio Fong, qué gusto es tenerte en este programa, en tu propia radio. Pues gracias, Víctor. Ahora sí que acá en México decimos machetazo al caballo de espadas, ¿no? ¿Ah? Es cuando te pegan con tu propia fuerza, ¿no? Y bueno, pues gracias por la invitación. Desde luego que estamos en terreno propio, pero ya eres pues parte también del mobiliario de aquí de La Rueda Cartonera, ¿no? De este lugar que hemos creado, pues, de alguna forma, pues varios cuates, amigos, camaradas que nos han seguido el paso, con los que hemos estado juntos desde, tú lo mencionabas, desde los años 80, principios de los 80, cuando nos enterábamos de que existía pues una manera de manifestarse y de expresarse que eran las artes, ¿no? Y otros mecanismos culturales, ¿no? Que de repente se han ido incorporando, ¿no? Porque nos ha tocado un poco también vivir de la evolución de estas otras manifestaciones, no sé, como el graffiti o el tatuaje o X, ¿no? O sea, muchas de las formas como esto de intervenir su propia ropa, bueno, crear otros tipos de música, ¿no? O estar dentro de otros nuevos formatos musicales. O sea, nos ha tocado vivir, pues, un proceso cultural muy interesante, al cual yo me incorporo también con ese nombre muy grande, que es el nombre, o sea, como se conoce acá en México también esta cultura, que es la contracultura, ¿no? Ajá. ¿Y cómo fue el movimiento de los años 80 en este movimiento contracultural? Cuando estábamos pasando desde el año 68, 65, si bien tengo las fechas de cómo se establece un poco el desarrollo cultural desde lo estatal, ¿cómo aparecen los movimientos en que tú participas después en estas formas contraculturales? Mira, lo loco, y lo hemos platicado mucho, tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Entender o sobreentender que quienes tienen la palabra, la voz o el lenguaje son quienes también tenían en aquellos tiempos los medios de difusión, ¿no? Los medios de comunicación para dar a conocer lo que se sucedía no solamente en nuestro estado o país, sino en el mundo entero. Pues nos hacían pensar o creer muchas cosas que nosotros de hecho no vivíamos, ¿no? O sea, sabíamos que existían movimientos culturales en Francia, ¿no? En Inglaterra, en Italia, en Estados Unidos, en México, ¿no? Aquí en México decimos la Ciudad de México. Y aquí en Guadalajara nosotros, en los de mi generación, nos tocó vivir muy pequeños un movimiento político-cultural conocido como la Guerrilla Jalisciense, ¿no? Uh-huh. Donde participaban grupos como Unión del Pueblo, las FRAP, la Liga 23 de Septiembre, grupos de guerrilleros urbanos que, pues, en su labor por intentar cambiar el sistema, pues robaban, ¿no? Bancos, secuestraban, generaban mítines, hacían boletines, ¿no? Y esto llevó a una cacería de brujas, donde muchos fueron asesinados, otros perseguidos, exiliados, encarcelados, desaparecidos. Y esto todavía nos tocó la colita por ahí de los años 80, ¿no? 80, 81, 82. Todavía se hablaba de esta gente que no se sabía de ella o que habían estado presos o desaparecidos o exiliados. Y que sin embargo hubo una ley de amnistía e invitaron a estas personas a crearse como partidos políticos. Pero nosotros ya estábamos también creciendo, ¿no? Ya no éramos los chavos de 10 años, sino los chavos de 20 años, ¿no? Entonces yo fui lector porque en mi casa había libros y me encontraba cuates en la calle o en la secundaria que habían leído o escuchaban discos. Creo que esto también es muy interesante a partir del movimiento cultural de identidad latinoamericana, ¿no? Por el conocimiento que empezamos a tener de autores, de escritores, pero también de músicos, ¿no? O sea, había mucha música que nos identificaba como latinoamericanos y muchos autores que hacían lo mismo, ¿no? O sea, de repente leer a un Cortázar, a un García Márquez, ¿no? Nos daba la misma identidad que leer a un autor mexicano, pues, ¿no? A un Octavio Paz o a otro tipo de autores, ¿no? Entonces, esto nos generaba a nosotros mucha identidad y nos permitía presentarnos, ¿no? Como gente que nos gustaba la cultura, la literatura, o el arte, o la música, pues, ¿no? Y entonces nos centrábamos en todo un movimiento que también se empezó a generar en las calles, ¿no? Porque en las calles había mucha represión a partir de todo el movimiento político-social que se había registrado en los 70s y principios de los 80s, pues la policía nos reprimía metiéndonos a la cárcel si nos juntábamos más de 3 personas en la esquina, en las esquinas, ¿no? Donde normalmente ibas a tomarte un refresco, una chela, o fumarte un cigarro y platicar con los amigos. Aquí se empezó a generar este rollo que eran pandillas, y el pandillerismo o el pandillismo estaba pues contaminándose en el sentido de que se podían volver criminales y había un registro o un chequeo, aquí les decimos cateo, ajá, para ver si no traías drogas, armas o XY, y a veces los policías pues se aprovechaban del poder que les generaban las instituciones y te golpeaban o te robaban o te llevaban a la cárcel, ¿no? Para no sé, llevar algo, ¿no? O simular que estaban trabajando, ¿no? Y eso a nosotros nos empezó a provocar muchos ánimos de hablar y decir lo que sentíamos y lo que pensábamos. Y las formas que encontramos fueron pintar paredes, regalar revistas, hacer revistas, escribir poesías, generar espacios para los grupos de música, de teatro, de cine. Y entonces el barrio, el Bush, se convirtió en ese escenario para los jóvenes de la época en que yo viví mi juventud, ¿no? ¿Decidiste inmediatamente decir voy a dedicarme a esto o fue también te fuiste encontrando con esto también en el camino y en un momento te viste ya envuelto en este mundo literario, en este mundo de las artes o decidiste, dijiste este es mi camino, esto quiero yo? Yo creo que tiene mucho que ver haber conocido a algunos autores que hablaban sobre estos elementos contraculturales o esta supuesta cultura fuera de sitio, ¿no? O emergente o alternativa o lateral o bueno, todos esos nombrecitos que se cargaban, ¿no? Que incluso la palabra, por ejemplo, marginal se diferenciaba de marginada, ¿no? O sea, marginal era como ser conscientes de que éramos escritores o artistas que no estábamos de acuerdo con los procesos de políticas culturales de las instituciones, sino generar lo que nosotros estábamos viviendo y produciendo de esta manera esto, que nosotros en un momento no sabíamos que era la cultura, sino que hacíamos, entre comillas, arte, ¿no? Pero el rollo era que mientras conocíamos más elementos de este proceso contracultural o de esta que ahora puede considerarse hasta teoría, ¿no? Íbamos como experimentando una teoría y una práctica y de alguna manera hacías comparaciones o analogías con lo que se sucedía a nivel institucional y a nivel del mundo. Es decir, aún los hay personas que saben mucho, tienen mucha información, mucho conocimiento sobre las artes y la cultura en el mundo, pero de un sitio en específico no sabemos nada, pues, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesaba mucho que la gente nos viera, ¿no? O sea, hacernos visibles para que la policía no nos golpeara, ¿no? O que nos dejara vivir, de simplemente hacer lo que nosotros queríamos hacer y no pensar en un futuro que estaba incierto, ¿no? Pues también se viene el movimiento ¡pong! Y muchísimos movimientos que nos iban fortaleciendo y generando nuestra propia manera de pensar y de sentir. Y esto nos daba chance de tener elementos para construir una rola, un poema o hacer una pintura, ¿no? Entonces se empezó a generar lo que nosotros le llamamos la cultura de los barrios o la cultura callejera o la recuperación de esta cultura, ¿no? ¿En ese tiempo ya estabas aquí en Guadalajara o estabas en Guanatos, Nayarit? No, ¿tú naciste allá? No, yo soy de aquí de Guanatos. Ajá. Yo inventé Guanatos Nayarit porque soy de Guanatos, pero viví en Nayarit. Okay. Entonces es como un espacio no físico, ¿no? No físico, sino okay, más bien es un espacio creado acá en el imaginario, ¿no? Porque yo de hecho busqué la palabra lugar Guanatos y inmediatamente me hizo referencia contigo. Uh-huh. En la internet. Entonces, ahora que tú me dices que es un lugar imaginario, un lugar, ¿por qué crearlo? Bueno, primeramente, Guanatos sí existe, es Guadalajara para la banda, ¿no? Pero Guadalajara pues es para las instituciones y estamos hablando de este lenguaje, ¿no? O sea, la gente que está dentro de la contracultura o del underground le dice Guanatos a Guadalajara. Okay. Cuando alguien te dice ven a Guadalajara, ese güey no es de la banda, ¿no? Okay. Entonces es una manera como también de identificarnos entre la gente que vivimos aquí en Guadalajara. Entonces yo me voy a vivir a Nayarit con mi mujer, mi esposa, mis hijos y creamos este imaginario, este supuesto lugar que es Guanatos Nayarit, o sea, funcionando las dos entidades, Guanatos y Nayarit, ¿no? Okay. Entonces es esto, ¿no? Porque la literatura o el arte o la cultura y voy a lo mismo, es lenguaje. Claro. Y nosotros tenemos todo el derecho, ¿no?, de crear lenguajes, ¿no? Entonces, o sea, tomando esto en cuenta lo hacemos, ¿no? No porque se nos ocurra, pues, ¿no? ¿Y aún el lenguaje es algo para combatir? Sí. ¿En tu obra me refiero? Bueno, yo estoy creando y formando mi propio estilo, ¿no? Y tiene mucho que ver el lenguaje, ¿no? Entonces, yo sé, porque me lo han dicho mucha gente, y más cuando iniciaba a escribir, que porque escribía así, ¿verdad? Entonces yo decía, pues es mi cuento, es mi historia, es mi poesía, yo escribo como me dé mi chingada gana, ¿no? Con todo el respeto a los lectores, ¿no? Porque habemos tantos lectores como escritores, ¿no? Y cada quien tiene a alguien que le gusta, ¿no? O a alguien que le disgusta. Entonces, yo a partir de también de que me lean, quienes puedan leer, quien me quieran leer y me puedan leer, pues yo estoy bien, ¿no? Y yo también hago lo mismo, yo leo a quienes quiero leer, como puedo leer y darles este crédito de eso, de ser escritores, ¿no? En el lenguaje, yo he visto, hay unos libros que hablan del el barrio, y el barrio está escrito con V, con la B chica también, que le llaman, con la B pequeña, y chino con X. ¿Es parte de este proceso de creativo, de generar tu propio mundo, generar tu propio estilo? Pues es que yo creo, por ejemplo, en el lenguaje como una imagen plástica también, ¿no? Okay. Porque estas imágenes plásticas, si tú ves una obra de arte visual, ajá, ves un cuadro, ¿no? Tú te creas ese sentido o ese significado, ¿no?, que tiene la obra, ¿no? O sea, no está ahí el autor para leerla contigo y decirte, oh, es que puse estos colores, por eso y por... No, tú lees, de alguna manera lees ese cuadro, ¿no? O escuchas esa música y le das el sentido que tú quieres, o el significado que tú quieres darle. Igual cuando vas al teatro, a la danza, ¿no? O sea, tú te generas entre líneas, o como queramos decir, este sentido. Yo creo que el lenguaje también es plástico. Y cuando digo barro, lo digo por muchas cosas. Yo no sé lo que entienda la gente. Me han dicho, oye, está mal escrito. Y yo digo, qué bueno, porque ya inició el interés. Ok. ¿No? Y barro viene más en ese sentido también de la historia bíblica esta que dice que Dios hizo al hombre de barro. Ok. Pero yo no hice al hombre, yo hice cuentos. Entonces, como hay muchos apellidos así de mesa y mesa, uh-huh, ¿no? Se apellida mesa con Z para diferenciarlo de la otra mesa. Okay. Ok, entonces esto también tiene ese sentido, pero barro es barrio, okay, ¿no? Porque es del barrio, ¿no? O sea, y eso es lo interesante, ¿no? Vamos a ir a un corte musical en este momento para seguir conversando con Sergio Fong desde acá, desde Radio Cartón, en voz alta de Revista Tierra Culta, y vamos con la música. Voy a presentar a un gran amigo mío, un gran poeta y músico de mi ciudad, llamado Matías Lillo, con su banda El Teniente Juan, con la ciudad del viejo blues. Yeah. No sé si volveré. No hay nada que perder. Todo ha quedado atrás. Ahora busco mi verdad. Pronto estaremos. Pronto llegaremos. Y pronto moriremos. En la ciudad del viejo Y estamos de regreso acá en Voz Alta, conversaciones desde México en revista tierraculta.mx, transmitiendo desde radiocartón.com todos los viernes a las 17 horas hasta las 18 horas. Y la semana hay unas retransmisiones que las pueden encontrar en radiocartón.com y ahí van a poder saber cuándo retransmiten el programa. Y desde el día de mañana en revistatierraculta.mx pueden encontrar el podcast ya con la conversación y con más de la historia de Sergio Fong, que vamos ahí a publicar parte de su biografía en esta revista independiente. Independiente como también inició el trabajo cultural de Sergio Fong, y una de las cosas que me queda en esta cosa que aparece la contracultura. Hablaste recién sobre esta palabra que aparece en Inglaterra en los años 60, tú naciste por esa década, y aparece este fenómeno de la contracultura en Europa. ¿Cómo comienza a darse ese fenómeno aquí en México en el periodo que tú ya tenías 20 años que me estabas contando? Sí, lo que creo es que este es un proceso muy natural, pero siempre pues hay gente que es trucha, ¿no? Y está mirando los procesos y mira cómo sacarle tajada a lo que se está generando, ¿no? Hace rato comentabas también esto de que fui parte de la fundación del Tianguis Cultural en los años 90. Y tiene mucho que ver con esto también, ¿no? O sea, recordar, por ejemplo, que en los tiempos cuando uno era joven, chavillo más bien, si querías traer una camiseta del Che Guevara como un ícono, o de Emiliano Zapata aquí en México, que es un gran ícono, tenías que desteñirla con cloro, ¿no? Claro. O dibujarla tú mismo. Claro. O si querías traer los pantalones rotos, con una corcholata o con alguna llave o algo, buscabas la manera de rasparlo, de, rasparlo y generar sí, sí, sí. ese deshilar, ¿no? O los zapatos, tenis, o sea, intervenirlos tú mismo, claro. ¿no? Pero alguien dijo, no, pues el Che Guevara es vendible. Sí, claro. Entonces el Che Guevara es una contracultura que ha fracasado. Curiosamente, pues, en el sentido comercial, ¿no? Claro. Porque alguien se adueñó de la imagen y nos la venden como un producto, ¿no? comercial. Pero ya no hay muchos chavos que tú puedes ver con su camiseta del Che Guevara o su boina y les puedes preguntar quién es esa persona que traen ahí y dicen, no, pues es el Che Guevara, pero ¿qué hizo? ¿O qué? ¿O has leído algún libro? ¿O qué? No, nada, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que comentaba acá atrás en los micros de el fracaso de la contracultura, ¿no? Cuando se genera un éxito. Pero también estamos hablando de este tipo de éxitos, ¿no? De tener fama, de tener dinero, ¿no? Pues como ese éxito, pues, ¿no? Que no es, pues, como una búsqueda cuando se está generando cultura o cuando se está procesando esta cultura, ¿no? O sea, por ahí una vez escuché o leí, pues, de William Burroughs, ¿no? Que él había escrito el almuerzo desnudo para ganar dinero. Dije, pues este güey sí era visionario, pues, ¿no? O sea, ¿no? Cuando él ya tenía dinero, pero bueno, hay toda una cuestión mística y, o misteriosa, ¿no? En la obra de Burroughs. Pero este es el otro sentido. O sea, son escritores que no son parte del confort o del status quo, pero logran tener un éxito, ¿no? Incluso el mismo Bukowski, los Rolling Stones, ¿no? Que se permean al otro lado. Es decir, se van con los malos, ¿no? Sin quererlo, a lo mejor. En ese aspecto, el tener también la capacidad, como William Burroughs, de poder decir, quiero ganar dinero con mi obra. Es de alguna forma utilizar también el sistema y ser también un contracultura y saber dónde utilizarlo, dónde atrapar al sistema y que no el sistema te utilice a ti. Exacto, ¿no? Porque tú eres escritor, eres editor y conoces del mundo editorial, del libro y del comercio del libro, ¿no? Entonces, si tú eres un escritor novato o libre o independiente o como quieras llamar y vas a una editorial a la que te editen un libro, te publiquen un libro, pues lo primero que te dicen es cuánto traes de lana, ¿no? Claro. ¿Ah? Porque las editoriales pequeñas o medianas ya no apuestan por nadie, o sea, apuestan las grandes editoriales a partir de un concurso, ¿no? De generar una lectura de 50, 100, 2000 cabrones, ¿no? Para poder decir, este güey va a pegar y a este no le vamos a pegar, pero con todo el aparato, ¿no? Con toda la mercadotecnia, con todo lo que se puede para que Víctor Munita sea un autor que pueda ser leído o cuando menos comprado, claro. ¿No? Entonces, pero comprado jamás, o sea, yo creo que no, digo, comprado en el sentido del libro. No, si te entiendo, si te pero el otro rollo sería ese, ¿no? O sea, vamos, haces un tiraje de 20,000 ejemplares, ¿cuánto te toca a ti por ser el escritor de porcentaje de la producción de esos libros? Si te va bien, el 10%, ¿no? Entonces te conviertes en un obrero o en una mano de obra barata para los grandes empresarios editoriales, ¿no? Entonces ahí se rompe completamente la magia, ¿no? Entonces, pero te dan fama, ¿no? Y luego hay compas que han logrado tener 3 o 4 libros en el mercado y luego creen que saliéndose de la editorial pueden hacer su propia editorial y van a tener éxito, ¿no? Pero bueno, ese es el plan, pues, porque estamos dentro de un sistema económico que es cabrón, es el capitalismo rapazo, como le quieran llamar ahora, ¿no? Pues esa es la bronca. ¿Y cómo es hacer contracultura en los años 80 y seguir resistiendo hasta ahora en estos tiempos donde es más brutal el capitalismo y la forma de cómo arrasa la economía sobre nosotros? Es que yo creo que la contracultura nos viene bien a los pequeños, okay. A los que hacemos cultura local, a los que promovemos nuestro barrio, nuestra colonia, okay. ¿no? Nuestro municipio. ¿no? En ese sentido, y que también la gente muchas veces está cansada, en el caso de los escritores, está cansada de leer las mismas historias, supuestamente escritas por otras manos, o con otro cerebro, o con otros ojos, ¿no? Entonces, de repente empiezan a leer lo mismo, y van en busca de otros modelos, de otras formas de literaturas, ¿no? O sea, yo así lo entiendo también, ¿no? Pero también es más auténtica. Es decir, no estar permeado de lo económico, de lo comercial, es más real, más neto, o sea, más honesta, porque esa sale de acá, de la coraza, pues. Yo sé que hay muchos escritores buenos que solo utilizan la cabeza, pero también hay muchos escritores muy buenos que escriben con el corazón, el hígado, el riñón, ¿no? De la víscera, pues, ¿no? Y que lo traducen a partir de su creación, del cerebro, de su intelectualidad, y van y generan esa obra, ¿no? Y eso a mí me parece que es funcional cuando estás en ese rollo, porque mientras más crisis haya, digamos, en el sentido social, político, económico, pues tú eres un pinche escritor que nada más hace 100 libros, cabrón, ¿no? O sea, tú nunca vas a tener ese pedo de que si vendías 10,000 vas a vender 2,000. No, o sea, tú vas a seguir vendiendo esos 50, 100 libros, 150. Un amigo decía, que me hablan a mí de crisis y siempre he vivido en una de ellas. Exacto, ¿no? O sea, digo, vamos a pasar a lo de los libros cartoneros, pero los libros cartoneros vienen de una crisis y tienen un éxito. Cabrón, yo lo mido de diferentes maneras, uh-huh. Porque el movimiento cartonero ha venido a darnos una lección también, ¿no? O sea, quienes se quieran apuntar en el mundo cartonero son bienvenidos, porque no hay ese riesgo de perder dinero. Pero tampoco vas a ganar dinero, ¿no? Entonces, pero vas a conocer mucha gente. Mucha gente que podría estar escuchando esta entrevista, Sergio, podría decir ya, entonces si se hacen libros, se hace un producto, que de alguna forma el libro es, se habla de la industria del libro, ¿eh? Porque la industria tiene que ver con elementos, objetos que se puedan reproducir el uno tras el otro para que puedan ser componentes de una máquina, ¿eh? Lo que resulta de una máquina. Entonces se habla de la industrialización de un proceso. Dentro de estos conceptos, ¿por qué hacer libros sabiendo que a lo mejor no vas a invertir un dinero y luego vas a recuperar muy poco de aquello? ¿Por qué? Pues es que precisamente a quienes tenemos la experiencia de haber hecho libros convencionales y ahora hacer libros cartoneros, te enteras de muchas cosas. O sea, las dimensiones son muy, muy anchas, pero son muy buenas cuando lo entiendes, ¿no? O sea, generar un libro cartonero, autopublicarte o autor, editor, te sirve mucho, porque te das cuenta que hacer un libro con tus propias manos te permite, ¿no?, entregar más, dar más, pero a la vez es muy económico. O sea, digamos de bajo costo, ¿no? O sea, tú te conviertes en el dueño de los medios de producción en el sentido marxista. Es decir, tú no le vas a trabajar a nadie que tiene una empresa o una editorial que tiene sus máquinas y que, ¿no?, te cobra o te exprime o te genera una pinche plusvalía. Y si en todo caso mi proyecto editorial cartonero hace 100 libros, el costo de la plusvalía o la plusvalía, ¿no?, va a estar incorporado al precio costo del libro. Y el precio costo del libro es más barato en el sentido del libro cartonero que un libro convencional, ¿no? El precio del libro, porque mucha gente te podría decir, el libro que me estás vendiendo, el que me vende la librería tanto, vale 10, y tú también me lo estás vendiendo a 10. Te podría hacer esa pregunta, la gente se podría preguntar, ¿por qué ocurre eso, Sergio? Sí, es que son muchos mecanismos, ¿no? Y esto tiene que ver con una... Te lo pregunto para clarificarlo, porque yo lo entiendo, pero quiero clarificarlo. Sí, pero tiene muchas formas de mirarlo, pues. Ajá. Desde que el compa librero, pues, en este caso, tiene que ser como parte de estas economías solidarias, ¿no?, y de este movimiento cultural, porque quien lee un libro es muy fácil, digo, o quien tiene una librería podemos entenderlo como que es un lector, ¿no? O sea, es muy difícil pensar que alguien tiene una librería y no es lector. Entonces, sabemos y conocemos todo lo que sucede en la producción de estos libros y entendemos que es para, ¿no?, difundir o promover cierto autor o cierta comunidad o cierto movimiento, ¿no? Entonces, claro, el libro cartonero también no solamente es de literatura en el sentido del arte, ¿no? El libro cartonero también unifica, genera identidad, da comunidad, es parte de un imaginario colectivo donde participan muchas manos, mucha gente que quiere dar a conocer la problemática de su comunidad o de su lugar donde vive o generar esta identidad. ¿Por qué soy de aquí? ¿Por qué nací en este barrio? ¿Qué hacemos en este barrio, en esta comunidad indígena o prehispánica? ¿No? O sea, te va generando muchas cosas, ¿no? Y esto es muy importante también para quienes llevan ese libro a los mercados, no sé, a los tianguis, a las librerías, a las presentaciones, a los encuentros. Y entonces entiendes eso. Tú sabes, cuando ves un libro cartonero y conoces el movimiento, sabes que ese libro cartonero puedes pagarlo no con dinero, sino con otro objeto. O sea, la gente te puede truequear otro libro, o te puede generar otro libro, o darte unos aretes, o invitarte un refresco. O sea, el libro cartonero también se paga de diferentes maneras, sin pensar solamente en la cuestión del dinero, ¿no? Claro, que el valor, ahí está realmente lo que es el valor del libro, no es el costo del libro, no es pensado en el valor del metal, sino que realmente, ¿qué es lo que vale un libro? Cuando alguien me pregunta, ¿cuánto vale tu libro? Yo le digo, es invaluable, porque el trabajo que hay acá es de cientos de personas en un camino sumamente largo y son años de proceso para poder llegar a esto. En ese aspecto, cuando hablan de los libros cartoneros, aparecen en una crisis en Argentina, en la crisis del Corralito, el movimiento cartonero, y se empieza a extender por el mundo. Pero también hay mucha gente que no le gusta la estética del libro cartonero. Uh-huh. Ajá. ¿Cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido formalizando? Porque entendemos también que los libros son un objeto de arte. Entonces, a la gente que no le gusta, a mí me encantan, de verdad cada vez me estoy sintiendo más cómodo con el objeto, pero ¿cómo hacemos que esas personas comprendan que la estética del libro cartonero es así, y también qué cambio ha tenido, Sergio? Sí, mira, yo creo que el movimiento cartonero nace en Argentina en ese tiempo, a partir de esta crisis, pero como lo comentábamos hace rato, nosotros siempre hemos estado en crisis, ¿no? O sea, y no porque sea una modalidad distinta, o sea, quienes hacemos libros y los hacemos desde la marginalidad, ¿no? Desde la propia iniciativa, pues siempre hemos buscado los costos más bajos porque no tenemos lana, ¿no? Entonces han existido miles, ¿no?, de editoriales, pues no solamente cartoneras, sino estas llamadas independientes o de bajos presupuestos, que cuando llegan los cartoneros o cuando se empieza a conocer el movimiento cartonero, se te hace más fácil porque no lo mandas a hacer, sino porque tú lo haces, ¿no? Entonces, es decir, si pagabas 100 pesos ahora vas a pagar 50, si pagabas 50 ahora vas a pagar 25. Y cuando lo vendas le vas a ganar más que cuando lo mandabas maquilar con un editor independiente alternativo, ¿no? Que porque eso está fuera de los presupuestos, ¿no? O de las economías. Esto es acá entre los compas, por debajo de la mesa, ¿no? Los traes en tu morral, caminas por la calle, te encuentras a alguien, se lo vendes, ¿no? Esto es lo interesante. Pero ahora entendemos que el libro cartonero trae muchas, muchas cosas porque nos hermana, eso es lo que hablábamos, ¿no? El libro cartonero para mí viene siendo como aquellos cantantes de Atahualpa Yupanqui, Zita Rosa, Mercedes Sosa, o sea, ¿no? Porque yo veo un libro cartonero y me entiendo o me considero parte de una comunidad primeramente latinoamericana y luego internacional, ¿no? Okay. Donde nos encontramos mucha gente que no creemos en los dueños del mundo, ¿no? Y eso es bien chingón, pues. Vamos a conversar sobre los dueños del mundo, vamos a conversar sobre más del proceso cartonero, de lo que estás realizando acá en Guadalajara y los contactos que estás teniendo con otras editoriales de otros lugares. Vamos con la música. Hay un grupo que se llama Chancho en Piedra, que es como un cerdo en una piedra, pero ese es un plato típico chileno. ¿Ah? Es jitomate, cebolla, ajo y se mezcla con carne. Y entonces se le llama Chancho en Piedra, pero la palabra original era Chanco en Piedra, de chancar. Entonces el nombre se fue cambiando y se llamó así. Y esta banda chilena tomó un nombre típico y se puso Chancho en Piedra y tiene este tema que es Dejando Libre el Amor. Thank you. Estamos de regreso acá en Voz Alta con el querido amigo Sergio Fong, en Voz Alta de Revista Tierraculta.mx. Queremos agradecer a las personas que han puesto like ahí o siguen en Facebook, siguen nuestra revista en las redes sociales, que en realidad estamos muy contentos porque esto ha ido creciendo. Queremos dar las gracias a Radio Cartón porque de alguna forma que ya se escuche el programa de nuestra revista. Eso ha sido a través de la posibilidad que nos da la radio, y eso ha generado mayor cantidad de personas que visitan nuestro sitio desde acá, desde Guadalajara Centro, porque hay formas ahora de saber cómo quién te sigue y quién no te sigue. Bueno, la sabían los gringos de hace muchos años ya, así que la saben hacer. Y estamos con Sergio Fong acá en el programa en Voz Alta, y estamos conversando sobre los libros cartoneros. Cuéntanos un poco cómo nace esta iniciativa del libro cartonero. Cuéntanos en qué estás también con el libro cartonero ahora, Sergio. Pues te comentaba también esto de que hay muchísimas experiencias en el sentido de editar libros y de cómo buscar la manera de que sean bajos costos. Yo anteriormente a la rueda cartonera colaboré o trabajé o formé junto con otros compas la Alemania Drunk, que era una editorial pequeña que tenía las tapas de cartón mina gris o de papel mina gris, que es un cartoncillo que sirve para respaldar los blogs de notas, sí, sí, o de facturas, y esos eran con lo que hacíamos las portadas. Y había otras maneras, había incluso revistas sin papel para portadas, y pues siempre buscando este tipo de costos bajos o baratos y con esta estética, pues, porque al final de cuentas los libros cartoneros también forman parte de una estética, y claro, como las editoriales independientes o alternativas siempre tienen una estética, ¿no? Entonces yo, cuando llegué al mundo de los cartoneros, pues nosotros ya estábamos ahí, pues, ¿no? Nosotros ya éramos parte de este movimiento porque desde los 80s ya colaborábamos, trabajábamos en esta otra parte de hacer cultura o de formar este trabajo, ¿no? Entonces cuando llegan los libros cartoneros, nosotros lo que hacemos es como un ensamble, ¿no? Somos parte de ese mundo desde años atrás, pues, ¿no? Es como reencontrarte con tus hermanos perdidos. Y así, pues, creamos la rueda cartonera junto con Lorena Baker y Fernando Zaragoza, y nos dimos a la tarea de publicar a los amigos, pues a los cuates, ya en un formato libro, pero cartonero, ¿no? Lo que tú comentabas, que para muchos es una estética incluso hasta fea, pero es una estética, ¿no? Sí, sí. Y al final de cuentas, esa es la propuesta, me dice un amigo. Mira, cabrón, aunque sea en cartón, pero vamos a seguir publicando, ¿no? Esa es la resistencia, ¿no? Mi hijo me decía, mira, papi, para lo que unos es basura, para nosotros es un tesoro, ¿no? Cuando recogíamos el cartón de las calles, ¿no? Entonces son maneras de ver distintas, de ver de la gente, ¿no? Y eso es lo que me llevó a mí a participar en este movimiento cartonero y en la manera en que nos hemos ido desarrollando, porque tenemos 12 años en el mundo cartonero, pues hemos conocido muchísima gente, ¿no? Y nos hemos atrevido y arriesgado, como le quieran llamar, a seguir de este otro lado de la rayita, y hemos participado en festivales, en encuentros en diferentes partes del mundo, y nos hemos hecho carnales o hermanos cartoneros, y ahora estamos ya desde el año 19, del 2019, colaborando con unas universidades de Reino Unido, ¿no? Como la Universidad de Surrey, ¿no? O de Durham, o la de Cardiff, ¿no? Que son universidades que tienen investigadores, maestros y promotores culturales que se han fijado o han mirado hacia México, hacia Guadalajara, para conocer los libros cartoneros, y hemos creado proyectos en conjunto y apoyados desde luego por estas universidades para llevar a cabo, por ejemplo, esto que comentabas, libros que se hacen por prisioneros, ¿no? Eso te quería preguntar. ¿Has desarrollado un trabajo este último tiempo con mucha fuerza en las cárceles de la zona? Pero también, de alguna forma, se han apropiado también del trabajo tuyo y que ha hecho Islas Soberanes en las cárceles. Cuéntanos. Sí, tenemos, digo, muchos colaboradores que nos apoyan y hemos trabajado en cinco centros penitenciarios, vamos por el sexto, y hemos publicado 4 libros con el apoyo de estas universidades. Uh-huh. El proyecto es nuestro, de las cartoneras, como tú lo mencionas, de la cartonera El Viento, cartonero de Ecatepec. Ecatepec. Y la rueda cartonera, que es de aquí de Guanatos, pero han colaborado otras personas con nosotros. En el último libro que se realizó, que fue en la penal de Ciudad Guzmán, estuvo la cartonera Zapotlatena, donde está Elba y Axel, ¿no? Uh-huh. Y hemos participado en ello. En algún momento, el gobierno del estado de Jalisco quiso apoyarnos para llevar a cabo este proyecto, pero tuvimos un problema con las personas que colaboran o trabajan dentro de la Secretaría de Cultura, porque ellos querían que nuestro proyecto fuera de ellos, es decir, apropiárselo, ¿no? Porque ellos son Secretaría de Cultura y nos están apoyando con una lana, como pues, un apoyo, ¿no? Pero es solamente un apoyo, el trabajo y el proyecto es de nosotros. Nosotros somos los que hemos llevado a cabo los talleres cartoneros, los que hemos hecho los libros, y en un primer momento quedamos en que sí podían utilizar los libros para hacer unos videos y dar a conocer la literatura penitenciaria. Pero ellos, muy en su papel de ser gandallas y siempre chingarse las cosas, pusieron que ellos, o que nosotros, más bien que nosotros, habíamos trabajado en su proyecto de donde habían salido esos libros, ¿no? Entonces, te digo, siempre es el lenguaje, ¿no? Hay que estar bien truchas con lo que el otro nos está diciendo y con lo que queremos decir, porque siempre el lenguaje, ¿no? Como que se genera a partir de quien lo dice, ¿no? Como decía Alicia en el País de las Maravillas, claro. Las palabras no mienten, ¿no? Mentimos nosotros. Entonces, ese es una de las cosas que nos sucedió y por las cuales también nos pronunciamos como una búsqueda de reconocimiento del trabajo que estamos realizando Israel Soberanes y yo y algunos de sus compañeros. Qué bueno aclararlo, ya estamos cerrando el programa, Sergio, te agradezco tu tiempo aquí en Voz Alta de revista tierraculta.mx. Muchas gracias por esta oportunidad de conocer un poco más sobre el trabajo cartonero, sobre la contracultura y el trabajo que has realizado. Espero seguir conversando contigo en los próximos programas. En Voz Alta. En Voz Alta. Vamos a la música con los Pettinellis. Un hombre muerto en el ring. Un hombre muerto en el ring, sin reclamos llueve lágrimas, su cuerpo resbala en el suelo, pero se secará bajo tierra. Un hombre muerto en el ring.